Y es que no ven futuro en el país como para quedarse. Todas las opciones pasan por migrar. La migración no es algo nuevo en la historia de Colombia. Se ha migrado por cuestiones de seguridad, por cuestiones económicas. Lo que pasa es que ahora el fenómeno se ha disparado. Ha llegado a unas cifras sin precedentes. Estamos a la espera de cifras oficiales, pero es muy visible. Si usted va en el metro, si usted va en un autobús, si usted va en el tren, notará que se escucha más acento colombiano que nunca en España. Y es porque mucha gente está migrando, huyendo de las nefastas políticas de Gustavo Petro. Ayer hubo esa manifestación. En breve vamos a compartir algunas de las reacciones que recogimos, porque hay gente que le sigue defendiendo en el exterior. Y mucho cuidado con esa presión que le están ejerciendo a la corte, porque puede tener un efecto. Es decir, en lugar de que la corte elija rápido, pueda que se retrase. Mientras persista este clima de presión, las cortes no van a elegir. De manera que se equivoca de cabo a rabo Gustavo Petro si cree que con estas presiones, con estas manifestaciones, con estas histerias que está montando, va a lograr presionar a las cortes. En Colombia, lo que salva a la democracia son las instituciones que son independientes. Y eso es muy bueno, porque qué tal que la fiscalía, que la procuraduría, que las cortes siguieran al presidente, estuvieran en la misma posición del presidente. Pues eso es lo que ocurre en Venezuela y es lo que pasa en Nicaragua y es lo que hemos visto todo el tiempo en Cuba. Y por eso es que hay la preocupación de mucha gente. Y es que Colombia está dando pasos con el gobierno de Gustavo Petro para convertirse en una Venezuela, en una Nicaragua y quién sabe si hasta una Cuba. Y eso es lo que no puede pasar. Las instituciones son la garantía de la democracia. Entonces, el proyecto de Gustavo Petro puede decir lo que quiera, pero no ir más allá de la ley. Tiene un margen de maniobra limitado. Ahí están las instituciones para garantizar la democracia del país, que conviene recordarlo, es la más estable de América Latina. La democracia más vieja de América Latina es la de Colombia, y eso hay que conservarlo. Y la garantía, insisto, son las instituciones. Dejemos actuar en libertad a las cortes, como siempre ha pasado. Ya ayer decíamos que las cortes, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe, se tomaron hasta un año para elegir el fiscal. En otros casos, 6 meses, en otros 3, y así sucesivamente. Es una decisión muy importante y tienen que analizar muy bien el perfil de los candidatos, en este caso las candidatas. Y no van a ninguna parte con esta presión que vienen montando dentro y fuera del país. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Simplemente para finalizar, pues la inmigración. Hoy estamos pendientes de la visita que está haciendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Mauritania. Estamos atentos del compromiso que se va a adquirir. Le llevan 200 millones de euros al país africano para tratar de frenar la migración. Pero cuidado, porque Mauritania es un punto de partida. A Mauritania llegan migrantes de otros países africanos. ¿Qué se va a hacer con el resto de países? Lógicamente, el camino es incrementar la cooperación. Pero nos queda la duda, ¿qué tanto va a servir esta partida económica? ¿Y qué medidas concretamente se van a poner en marcha para frenar ese flujo migratorio que está desbordando especialmente a Canarias? Aquí estaremos atentos a ver cuáles son las medidas. Ojalá y sean las más eficaces.

aunque tengas muy poca ropita, siempre tan sensual. Quieres bajar más, se te nota en la cara. Baja, baja, baja hasta que las luces se apaguen. Shout and feel the sound. Always dance around, montadita en la barra. Pa' que vayas calentando los motores. Bájate y voltea pa' que te enamores. Esta explota, manda más que un plan, no te cambio por nada. Ya no hay salida. Baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida, mi vida. A medianoche llegó la magia y que todo encaja. Encaja. Supe que tú eras pa' mí. No te puedo dejar ir. Como cabrera en primera que todo lo ataja. Yeah. Y batea. Baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida. Ese pum, pum que marea. Marea. Baja, pum, pum, pum, bájalo enseguida. Como una gota gotea. Estamos con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Recuerden, la gastronomía de Colombia, empezando por la panadería. Luego los platos típicos, menú diario. Vamos a encontrar muchas delicias. Se dispone de terraza, comedor interior. Se pasa un rato muy agradable y sobre todo se encuentran muchos sabores en Don Arepo. También los jugos de frutas tropicales. El mundo de las arepas en Don Arepo, Metro Patraix, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hasta mañana. Baja, baja, baja, como hace Rihanna, no pierdas. Estés donde estés siempre con Latinos FM, la más popular. Avanzamos en el Café Mañanero. Hacemos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya está por aquí también listo Aulio Ricard. Adolfo Jiménez del Río viene en breve con toda la actualidad deportiva. También daremos cuenta, por otra parte, de las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo es el Café Mañanero. Entonces este viaje por los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa. Hoy empezamos entonces con el diario El País de España. Destaca en portada: la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 autonomías. Más titulares. Netanyahu da portazo a la oferta de tregua de Hamas. Fotografía de portada para las cárceles de Bukele en El Salvador. Nunca se hace de noche en el Alcatraz de Bukele. Recordemos que el Alcatraz es la cárcel más segura, más cruel de los Estados Unidos. Pues en este caso se refiere a la mega cárcel de el presidente que construyó o mandó construir Nayib Bukele. Continuamos con el diario El Mundo, que trae hoy en portada: la vuelta del campo amenaza las ciudades sin interlocución con el gobierno. Fotografía de portada: el infierno en la tierra para los mayores criminales, en referencia también a las cárceles de Nayib Bukele. Así vienen los dos principales periódicos de España, el diario El País y El Mundo. Ahora nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Olores en la moneda, presencia de exmandatarios y gestos del Ejecutivo. ¿Cómo será el funeral de estado del expresidente Sebastián Piñera? Fotografía de portada precisamente para el féretro de Sebastián Piñera. Pasamos ahora también a la prensa de Argentina. Atención, el diario El Clarín destaca hoy: Milei echaría a funcionarios vinculados a gobernadores y profundizaría el ajuste. Fotografía de portada. Ejemplo, Boric, presidente izquierdista de Chile, en el sepelio de Piñera. Seguimos este repaso de la prensa latinoamericana y llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación en Colombia. Trae hoy en portada pasaportes en los documentos secretos en que desatan tormenta en nueva licitación. Empresas interesadas dicen que otra vez se favorece a una firma, la misma que ha venido ganando. El tema va para largo. Otro titular: atracos masivos en Bogotá. ¿Qué medidas tomará la Secretaría de Seguridad para comercios? Alejandro Valverde confesó, o se confesó, mejor dicho. Y se pregunta, ¿se peleó con Nairo? La verdad sobre su relación con Nairo Quintana. Les invitamos siempre también a seguir la página web, la edición digital del diario El Tiempo en este caso, al igual que los demás periódicos. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Llegamos ahora hasta el diario ecuatoriano, El Expreso, la prensa de Ecuador. Destaca hoy en portada: el fantasma de Leandro Norero sigue a Xavier Jordán. Los intentos de Xavier Jordán de separarse de la figura de Leandro Norero resulta cada vez o cada día más infructuoso a medida que la investigación avanza. Es un caso que está sonando mucho en la política del país. Tiene que ver con un caso de lavado de dinero, en fin, de por medio del crimen organizado que ha alcanzado altas esferas de la sociedad. Continuamos con el repaso de los titulares de la prensa. Llegamos también hasta Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy que el contrabando de gasolina en Venezuela persiste pese al aumento del precio, según expertos. Y el gobierno de Maduro advierte de una respuesta contundente si la Exxon, recordemos la petrolera, si la ExxonMobil explora en el Esequibo. Es la región que está en disputa. Sí, con Guyana Francesa. Son los titulares de los principales periódicos que vamos finalizando con el diario Libre de la República Dominicana. Protestas violentas en ciudades de Haití aumentan el estado de terror. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte, atención, las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales tenemos el nombre de John Travolta por su presencia en el Festival de San Remo 2024, de igual forma que el nombre de Johnny Depp, ya que la gente está creando diversas quejas debido al anuncio de Disney que presenta a Ayo Edebiri como el reemplazo de Johnny Depp en la nueva franquicia de Piratas del Caribe que planean volver a lanzar, ahora con un elenco mucho más joven y también tratando de cambiar la trama de la reconocida franquicia por piratas que están en busca de tesoros ocultos. Sería el nuevo objetivo de Disney, que también presentó el primer vistazo de Moana 2, al igual que presentó, por supuesto, las fechas de estreno de Inside Out 2 y de Zootopia 2 como parte de su calendario en los próximos años. Mientras que otro de los nombres más importantes tenemos el de James Rodríguez, al igual que el de Microsoft Game Pass. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Morata y el del Athletic siguen formando parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos haciendo a esta hora con las efemérides del deporte. Ya está por aquí Aulio Ricard para compartir las efemérides del deporte. Bueno, en breve le estaremos. Vamos, Aulio, a dejar las efemérides del deporte, por favor, para el segmento de Latino Deportes. Antes quería dar cuenta de una entrevista que realizó Aulio en La Voz Latina esta semana con el maestro Alfredo Gutiérrez. Estamos hablando de uno de los pioneros de la música vallenata, uno de los juglares de la música vallenata, y la verdad es que fue una conversación muy amena. Últimamente incluso hubo preocupación por la salud del maestro Alfredo Gutiérrez y quisiera saber cómo lo notó. Aurio, buenos días. Un momento. Ahora sí. Buenos días, Jorge, para usted y para todos los oyentes. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de compartir con el maestro Alfredo Gutiérrez el pasado martes. Y Jorge, de salud, muy activo, muy dinámico y, como siempre, con esa sonrisa, esa disposición, esa alegría que caracteriza, y su jocosidad, ¿no? Porque a pesar de tener 80 años, todavía sigue el maestro Alfredo Gutiérrez muy activo, pero muy, muy motivado. De hecho, por ahí recientemente, para el día de hoy, ya empieza a circular una canción de Jorge, una canción de lo que tiene que ver con el carnaval noviembre, del carnaval de Barranquilla, que precisamente el día de mañana será, sí, homenajeado el maestro Alfredo Gutiérrez ahí en la ciudad de Barranquilla. ¿Pero quién lanza la canción, el maestro? Sí, claro, a ritmo de champeta, porque también tiene, sabe, que ha sido muy versátil el maestro Alfredo Gutiérrez, y de hecho, pues en esa situación, pues nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con él, nos contó un poco de su repertorio, de lo que viene, lo que todavía está en expectativa en su calendario. Está próximamente a grabar una canción con Arelis Henao, la reina de la música popular, sí, y con otro cantante de apellido Robles, en la ciudad de México, es decir, en la ciudad de Monterrey. O sea que todavía el maestro sigue más vigente que nunca, pues obviamente esperando que el Todopoderoso nos regale como esa oportunidad de seguir compartiendo con el maestro Alfredo Gutiérrez, que nos ha hecho un pequeño adelanto, Jorge, de lo que va a venir. Sí, ¿lo tienes ahí? Lo que viene, ya te lo voy a compartir para que precisamente podamos nosotros conocer un poco de esa faceta de lo que es este maestro, el señor Alfredo Gutiérrez. Ahí en estos momentos lo podemos compartir un pedazo, son 22 segundos, pero es como una invitación de lo que viene. Al ritmo, ajá, de Carnaval de Barranquilla, que precisamente el tambo mañana le estará rindiendo un homenaje en vida al maestro Alfredo Gutiérrez. Si me comparte el archivo, pues seguramente vamos, sí, a tener la posibilidad. Ahí está. Ah, pero perdón, lo mandé para donde no era otro Jorge. Sí, señor, ahí está. Mucho cuidado con esto del WhatsApp, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es tremendo. Suele suceder, me suele suceder con mucha frecuencia, porque ahí está, ahora sí. Con mucha frecuencia para otras personas, y como tengo ahí Jorge Cartagena, Jorge Barranquilla, Jorge periodista. Bueno, por lo menos es material audiovisual, lo menos es música, no es otra cosa. Fantástico. Así que, Jorge, no, sí, muy activo el maestro en sus 80 años de vida musical, y ahí pues al ritmo de champeta el hombre suena al ritmo de champeta el maestro Alfredo Gutiérrez. Bueno, ahí tenemos entonces. ¿Cómo se llama la canción? La canción, pues ahí, como te digo, la acaban de compartir en un pedazo, en un clip en TikTok, que va a ser lanzada precisamente esta noche como una de las canciones activas para lo que tiene que ver con el Carnaval de Barranquilla, que empieza con su fuerza en estos momentos. Esa buena canción del maestro Alfredo Gutiérrez, el ritmo de champeta que se toma el Carnaval de Barranquilla, ya está con todos los, como dicen en Barranquilla, ya está con toda la energía puesta. Claro, como no puede ser de otra forma. Bueno, pues apenas un anticipo de lo que viene con Alfredo Gutiérrez, el veterano rebelde del acordeón. Así le dicen, triple rey vallenato. Muchas veces dice el mejor de esto, el mejor de otro, ¿no? Sí. Pero sin duda alguna, con hechos demostrados, con logros, nadie tiene más que Alfredo Gutiérrez. 3 veces en rey vallenato, y la verdad con un repertorio reconocido en todo el continente americano. Bueno. Como una particularidad, Jorge, de como pocos artistas, tiene alrededor de 6 apelativos. Ajá. Monstruo del acordeón, el monstruo del vallenato, el rebelde del vallenato, bueno, también el trirrey vallenato, Alfredo Gutiérrez, el rebelde del vallenato, o el rebelde del acordeón, y Jorge, el bicampeón del acordeón en Europa, en Alemania precisamente. Así que Alfredo tiene un palmarés que de veras hacen honor a esta verdadera leyenda de la música, de la cumbia, del vallenato en Colombia y América Latina. Bueno, pues decía Alfredo, por aquí Adolfo Jiménez del Río, que ya quiere bailar esa canción, y yo le decía, aguanta un poco. Calma, calma. Que espere que la canción salga. Preguntaba precisamente por el nombre de la canción. Sí, todavía por acá todavía no han compartido. Es simplemente un anticipo. Atención a lo que viene. Simplemente eso hay que calma. Esperar un poco, es cuestión de horas. Sí, ya llegará el ritmo del maestro Alfredo Gutiérrez para estos carnavales. Y a propósito de carnavales, recordemos que es la fiesta que se extiende desde el Caribe y Latinoamérica hasta acá, hasta Europa. Aquí en Ruzafa, exactamente en la ciudad de Valencia, estará viviendo carnavales. Ahí está el maestro Alfredo Gutiérrez. Esta es una canción, si no estoy mal, es con Silvestre Dangond. Vamos a quedarnos entonces con su música. También el precio de terror con tiene el público en el bolsillo, y el único favor que yo le pido que salga en defensa de este folclor. Tiene carisma, tiene brillo, ese es Silvestre Dangond. Ese muchacho canta con el corazón. Las chicas disfrutan, todo el mundo lo quiere. Ay, las chicas disfrutan, todo el mundo lo quiere. Ay, me gusta, me gusta, me gusta. las mujeres. Me gusta, me gusta, me gusta. Bailan las mujeres. Hernán Gómez, qué vecino. Maestro Rafael Escalona, su obra perdurará por siempre. Cuando estaba muchacho él era inquietito y me pedía permiso para cantar. Estamos escuchando al maestro Alfredo Gutiérrez, una dedicatoria a Silvestre Dangond. Debo decirle que siempre vi en Silvestre Dangond la posibilidad, de alguna forma, por el carisma, por toda la energía que tiene en el escenario, ¿no? La posibilidad de que continuara ese estilo de vallenato. Y mire, este acercamiento creo que está de alguna forma complaciéndome. Y también para muchas personas que hemos visto, pues, la continuidad de un proyecto de gente con mucha energía, muy alegre. Lógicamente, Silvestre Dangond solamente canta. Alfredo Gutiérrez canta, toca el acordeón como ninguno, compone. De prueba está esta canción. Lo que tienen en común es que cantan y bailan, ¿no? Y que tienen un carisma impresionante. Un carisma que conquista, que conecta, que hace plus con el público y que por supuesto esa sinergia transmiten alegría e irradian ese sabor caribeño, ese sabor tropical que manejan tanto Silvestre como el maestro Alfredo Gutiérrez, Jorge. Y bueno, sí, definitivamente con todo ese repertorio, bueno, como usted lo dice, ejecuta, canta y pone a gozar a la gente, que tiene mucho para cantar. Si lo ponen a cantar una semana con su energía, la canta completamente el maestro Alfredo Gutiérrez. Queremos de esta forma también rendir homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez, que llega a los 80 años y miren cómo está lleno de energía. Hay Alfredo para rato, viéndolo en esta entrevista que le hiciste a Aulio. Sí. Bueno, aparte de que trae trabajo discográfico nuevo, justamente para estos carnavales, música muy alegre. ¿Qué más te contó el maestro Alfredo Gutiérrez? Bueno, primero, como te decía, de salud, está bien de salud. Hablamos un poco de lo que es la, bueno, su trayectoria, que la mayoría de la gente la conoce, pero que empieza, pero que está, a pesar de tener esa edad de 80 años, Jorge, todavía tiene la mente lúcida, se acuerda desde el primer momento que empezó a ejecutar el acordeón de su primera agrupación, de sus compañeros, todo lo recuerda. Tiene una memoria prodigiosa el maestro Alfredo Gutiérrez. Hablamos de su trayectoria, hablamos de su vida musical, recordando también a los junglares que han partido, que obviamente con mucha tristeza, pero que con la entereza y con la sabiduría, reconociendo de que los seres no somos inmortales, que tenemos que partir un día, pero sí afectado mucho por la partida del reciente compañero de batalla, Lisandro Mesa. El maestro pues hizo también un hincapié y pues recordándolo siempre, como dice, a los juglares como Calisto, como Lisandro y como Juancho Polo y Leandro y por aquí me pasaste una canción con los Tigres Azules. Sí, ¿quiénes son los Tigres Azules? Tigres Azules es un grupo mexicano que canta música. Fieras de la música mexicana. Exactamente, sí. Dice que hay mucha conexión, donde quiere mucho el maestro Alfredo Gutiérrez. Sí. Y de hecho, por ahí viene con un chico de apellido Robles, que van a grabar una canción que viene también próximamente, lo mismo que con la reina de la música popular en Colombia. Es decir, esos son los dos lanzamientos o las dos producciones que están muy pendientes, como a la expectativa de lo que tiene que ver con la carrera del maestro Alfredo Gutiérrez, con Arely Senaos, la reina de la música popular, y con este chico de apellido Robles de la ciudad de Monterrey, México, para serle más exacto, que van a grabar una cumbia vallenata.

especialmente patacones. Además, platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales. Además, Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del gobierno nacional. Desde este primero de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT, a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Valencia vivirá una noche romántica con El Ring del Vallenato. En una esquina, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Cómo te atreves? Y tus lágrimas. Y en la otra, Luis Mateos y Daniel Rendón. Sábado 16 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. La batalla más importante del vallenato en Valencia. Con el sello Latin Palace Eventos. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Dani Alves y las declaraciones del futbolista por su presunta agresión sexual. El exjugador del Fútbol Club Barcelona, el pasado miércoles, se presentó por primera vez al haber sido acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca Sutton en Barcelona en diciembre del 2022, en el que lleva ya un año y medio preso. Se expone finalmente en la primera presentación. Alves se ha opuesto desde entonces a sus peticiones de libertad y solicita que se pueda llegar a algún tipo de arreglo, ya que la condena podrían ser 9 años de cárcel y una indemnización de 150.000 euros para la víctima. En las primeras declaraciones por parte del futbolista, se ha quedado visto para las tendencias a expensas de que el tribunal decida sobre la última petición de defensa respecto a una libertad provisional a la espera de la resolución sobre el caso, en el cual Alves ha decretado que no fue una violación, ya que en el momento el futbolista establecía que la presunta víctima había acordado de manera consensuada practicar relaciones sexuales con él en el baño del local, por lo cual en esta sentencia se espera ahora cuál podría ser finalmente el desenlace a este juicio, que ha sido uno de los más sonados durante todo el 2023 y ahora principios del 2024. Gracias, gracias Carlos, con el personaje del día y el caso Dani Alves. Sí, ayer el caso quedó listo para sentencia. Esa es la noticia. Ya se acabaron los alegatos, la última versión de Dani Alves, entre otras cosas, fueron varias en las versiones. Y eso puede complicar justamente su situación. Porque siempre las declaraciones se hacen bajo la gravedad de juramento, donde el acusado se compromete a decir la verdad y nada más que la verdad. Y eso no pasó, porque cambió varias veces de versión. Y por otra parte también apareció la víctima ratificándose. Ya también, evidentemente, con todo el apoyo de las instituciones. Ya viene Latinos Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí está la actualidad. Empezamos con la Copa del Rey, donde estamos viendo unos resultados que nos hace recordar la versión de la temporada, de los equipos, en fin, esa otra cara, ¿no? Lugar para las sorpresas. Ya no solamente porque un equipo de segunda división, incluso de tercera, es capaz de sorprender a uno de primera, sino también por aquellos equipos que vienen ofreciendo estabilidad, pero que de pronto se ven sorprendidos por otros. Es el caso del Atlético de Madrid, que ha venido mostrando una solidez últimamente, y anoche se vio sorprendido por el Athletic de Bilbao en su propio campo. Por otra parte, vamos a dar cuenta de lo que ha pasado en la segunda etapa del Tour Colombia, que se está corriendo por estos días. Y por supuesto, también haremos un repaso a otras noticias importantes del mundo del deporte. Es decir, toda la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero, en este segmento que se llama Latino Deportes, con Adolfo Jiménez del Río, Aulio Ricard y este servidor. Entramos entonces en materia, Adolfo Jiménez del Río. Nos ponemos al día en lo que tiene que ver con la Copa del Rey. Sí, la Copa del Rey. También vamos a pasarnos, por otra parte, con la Copa Africana de Naciones. Y algo que nos queda por allí. Hombre, el sorpresivo anuncio de que Carlos Herrera, el reconocido periodista español, está aspirando a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Es un periodista que, entre otras cosas, no pertenece al mundo del deporte, pero ahí está su candidatura. Todo el mundo puede aspirar. La Copa del Rey en el Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Definitivamente la Copa del Rey se ha puesto al rojo vivo, y es que el partido que vimos anoche fue totalmente intenso. Un Atlético Madrid que caía en su casa, en el Metropolitano, con su afición 0-1 ante un aguerrido Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao que de principio a fin lo dio absolutamente todo. Tremendo enfado con el que terminó el partido por parte de Simeone, que no se lo creía que perdiera un invicto bastante extenso en su feudo. Una caída que de todas maneras deja abierto absolutamente todo para la vuelta en San Mamés, en el hervidero que es el estadio del Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao que podrá contar con los hermanos Williams en ese partido, recibiendo al Atlético Madrid el próximo 29 de febrero, 9:30 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces rápidamente con las reacciones de este compromiso. Perdió el Atlético de Madrid, así como lo oyen, en el Civitas Metropolitano. Los nombres de los estadios que van cambiando en función de las marcas comerciales que se aproximan al club. Esa es la realidad. Atlético de Madrid, que tiene como objetivo al menos conquistar la Copa del Rey. Es un título que alivia cualquier temporada, sobre todo para teniendo por delante a clubes como el Real Madrid, el Barcelona. El Cholo Simeone, luego del compromiso. Por él y dejar a Morata al banquillo. Estábamos con la duda de que podía tener algo. Por suerte no ha tenido nada, no tiene nada. Pero siempre te queda la sensación, si ayer a la noche le había tenido un golpe, no quería arriesgar a un delantero importante para nosotros con todo lo que queda de acá para adelante. Memphis lo venía haciendo muy bien, como muchos de ustedes reflejaban, y nada, pusimos a Memphis y después le dimos esa media hora a Álvaro. A la izquierda. Las explicaciones del técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, luego de caer en casa ante el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey. Que si uno puso a un jugador, que si puso al otro. En fin, hay veces los cambios funcionan, otras veces no. Eso es lo que tiene el fútbol. Y cuando no funcionan, pues el técnico tiene que soportar las críticas. Sí, porque para eso es el fútbol. Es un deporte que vive de este tipo de polémicas. Seguimos en Latino Deportes. Vamos ahora, Adolfo Jiménez del Río, con lo que ocurre en el fútbol inglés. Tremenda sorpresa vimos anoche en la FA Cup de Inglaterra. Y es que el Aston Villa, en su casa, cayó goleado por el Chelsea 1-3. Un Chelsea que demostró que tiene plantilla para sacar grandes resultados. El Nottingham Forest tuvo que esperar la tanda de penaltis para poder vencer al Bristol City, ya que en el tiempo reglamentario quedaron empatados 1-1. Y en la tanda de penaltis ganaron 5-3. Un Nottingham Forest que se va para la siguiente ronda. Tremendos partidazos de la FA Cup de Inglaterra. Fútbol inglés en Latino Deportes. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al estadio Mestalla. Gastronomía internacional, concretamente de Brasil y Ecuador, por estos días con la mesa gourmet. Presten mucha atención, son platos internacionales, sabores exóticos provenientes de Ecuador y Brasil. Dispone de autoservicio. Además, el churrasco o rodillo brasileño. También hay platos a la carta. Qué bien, Restaurante Yacaré. Podemos perfectamente refrescarnos con una rica caipirinha o brindar por estos días de San Valentín con una caipirinha o cualquiera de esos cócteles en que va a encontrar en Restaurante Yacaré. No lo olviden, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Información y reservas en la web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. Avanzamos en Latino Deportes. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con los detalles de el Tour Colombia que se está disputando. Se corrió la segunda etapa. Por acá también tenemos más detalles que nos ha compartido el amigo Félix Sierra. Sí, ya vamos a ir a entrar en detalles. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que ha preparado la crónica de lo que fue la segunda etapa. Participan figuras del nivel de Nairo Quintana, Egan Bernal, Richard Carapaz y muchos más. Tremenda segunda etapa vimos en el día de ayer en el Tour Colombia 2.1. Y es que el ciclista colombiano Harold Tejada de la Astana, Kazajstán, estrenó su palmarés profesional con una victoria en un sprint reducido en esta segunda etapa, disputada entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo, con 168,6 kilómetros de prueba para un Harold Tejada que no desistió. Y es que recordemos que después del triunfo de Fernando Gaviria en Duitama, se ha sumado a la fiesta Harold Tejada, 26 años, y con su poderosa pierna logró llevarse ante el velocista italiano Andrea Piccolo esta tremenda etapa, y en la que participó también el español Oscar Sevilla, que corre por Medellín y que fue protagonista de esta jornada. Richard Carapaz, Egan Bernal y Nairo Quintana llegaron en un grupo a 22 segundos del ganador Harold Tejada. Después de esta victoria, la clasificación general queda de la siguiente manera: Harold Tejada liderando, seguido de Oscar Sevilla a tan solo un segundo. Tercero está Andrea Piccolo de Italia a 5 segundos. Y para hoy tenemos tremenda tercera etapa de 141,9 kilómetros, con salida y llegada en la ciudad de Tunja, la capital del departamento Boyacá, en Colombia, y en donde esperamos ver cómo las fuerzas se van manteniendo listas para cuando llegue la dura montaña en la cuarta etapa. Vamos a escuchar al protagonista Harold Tejada, corredor de el Astana. Sorprendió, pero yo creo que es un corredor que hay que tener en cuenta. Yo lo vi muy bien en el Tour de Francia. Ojo con Tejada. El brazo, ¿qué significa esto para vos? feliz, contento, darle gracias a Dios, a mi esposa, sí, a la niña que viene en camino, a mis papás que están acá, a la familia de mi esposa y bueno, a mi equipo que la verdad llevamos 3 semanas acá y ese es el fruto de 3 semanas de entrenamiento. Muy contento y después de 4 años ganar de... Es muy bonito, gracias. Y justo Harold, ese acompañamiento de la familia es clave, ¿no? Es vital. Uno seguramente después de todas las carreras y las competencias que has tenido en Europa, correr en Colombia es especial, pero tenerlos a ellos acá da ese motor, ese valor agregado. Sí, correr en Colombia yo creo que es muy bonito. Es la primera vez que corro en Colombia cuando estoy, pues, desde que entré al World Tour. Empecé en los nacionales y ahorita en Tour Colombia y ganar, la verdad, me desperté con ganas de ganar porque le decía a mi compañero que es bol, bueno, ayer quedamos terceros y hoy voy a alistar mi maleta para ganar y si no, es hoy, mañana o el sábado. Harold. Pero bueno, ya, no saben los planes ir en la fuga ni nada, pero cuando nada está planeado yo creo que es lo más bonito, ¿no? Y recibir esas victorias así. Bueno, las declaraciones que entregaba Harold Tejada a la televisión que está transmitiendo este Tour Colombia, RCN concretamente. Y vamos con unos reconocimientos en que le otorgaron otros ganadores del día por allí. Entonces el amigo Félix Sierra nos compartió precisamente la lista completa, Ricard, de los ganadores del día. A ver si nos compartes entonces en la información que tengo entendido que la tienes por allí, ¿no? Que sí, así es, los ganadores de lo que fue la jornada, precisamente los ganadores de la etapa, pues el líder y el mejor colombiano, Harold Tejada de la Astana, como tú lo estabas anotando y estamos escuchando las declaraciones de él a través de la televisión que está transmitiendo el Tour. También hay que decir que el líder de la montaña, Jason Roja, el líder sub-23, César Guavita, colombiano en Colombia, pues potencia mundial de la vida, que está patrocinando pues ahí el tema de lo que tiene que ver con esta, y el gran líder del sprint especial es David Santiago Gómez, mejor extranjero Oscar Sevilla del Team Medellín, mejor compañero pues Bernardo Suaza, y lo que tiene que ver con el más votado por la afición es Richard Carapaz, de lo que tiene que ver con los que están acompañando a este gran tour. Líder por puntos, Andrea Piccolo. Jorge, esa es la Andrea Piccolo. Andrea Piccolo, sí. Muy bien. Es como lo más destacado, lo más relevante de la información que tiene que ver con el Tour 2.1 que se está corriendo en Colombia, o sea, precisamente. Esos fueron los ganadores, repito, sí, de la segunda etapa, sí, señor. El líder y el ganador es Harold Tejada. Hoy tenemos una etapa con algo de montaña. Van a llegar a la ciudad de Tunja, una ciudad muy especial para el ciclismo en Colombia, ya que es la capital del departamento de Boyacá, de donde provienen prácticamente la mayoría de los ciclistas que estamos viendo en la escena internacional. Quiere decir también que el Tour en el día de ayer fueron un recorrido de 168 kilómetros, siempre bastante extenso, pero que hoy viene uno de lo más importante, que ya se va acercando también a la montaña, donde también se esperan triunfos o victorias por parte de Nairo Quintana y los otros corredores. Sí, que aparezcan con... Los favoritos exactamente, del pelotón internacional que están participando. Pero ahí también deja Harold Tejada su nombre ya marcado. Por supuesto. En lienzo, la segunda etapa, ganador de la segunda etapa del Tour 2.1 de Colombia. Continuamos con más actualidad. Vamos con la noticia. Bueno, en breve, antes de cumplir con el titular que habíamos anunciado sobre la Real Federación Española de Fútbol, en otras noticias del deporte, el caso de James Rodríguez. Sí, señor. ¿Qué pasa con James Rodríguez? Vamos con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río y la noticia sobre la candidatura de Carlos Herrera a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Española de Fútbol, que recordemos que se encuentra vacante, y es que las elecciones se celebrarán el próximo 25 de mayo y el director del programa ya está trabajando en ellas para formar un equipo que le permita reunir los requisitos necesarios para presentarse. Y es que recordemos que la federación ha solicitado la reducción de los plazos de aprobación del reglamento por su comisión directiva. Y esto ha dado pie para que Carlos Herrera sí pueda presentarse a estas elecciones. Y es que el periodista almeriense deberá conseguir 21 avales, es decir, un 15% de los miembros de la asamblea. Un objetivo nada sencillo para él, al no pertenecer al mundo del fútbol. Y en su programa Herrera en COPE, el pasado octubre quiso dar pinceladas sobre las personas que incluiría en su candidatura y destaca el exfutbolista José María Mami Quevedo, marido de la periodista Cristina Tárrega, que se incorpora como director deportivo. Y es que Quevedo fue un centrocampista de los 90 que se convirtió en una figura destacada en el Cádiz y también jugó en el Atlético de Madrid y el Sevilla. ¿Podrá Carlos Herrera estar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, vamos ahora para finalizar con lo de James Rodríguez. No es oficial, pero habría llegado a un acuerdo con el Sao Paulo, donde estaba jugando, para su salida. Todos son especulaciones. Pero el mundo del fútbol vive de esto, de las especulaciones. Lo que sí es lamentable es lo de James Rodríguez, ¿no? Su inestabilidad. Es triste decirlo, donde quiera que llega tiene el mismo problema. ¿Ya? No se entiende con el técnico, reclama una titularidad, no sé, llega un poco agrandado. Es una pena, porque es en verdad que es un jugador muy talentoso. Vamos a analizar bien el caso, a ver si recopilamos toda la información y en el día de mañana lo vamos a abordar. Ahora, Aureo, vamos a cerrar con broche de oro las efemérides del deporte. Así es, en las efemérides del deporte, lo que nos marca la historia, un día como hoy, precisamente, en el año de 1917, en el Río, se funda en Gimnasia Esgrima de Concepción, en Uruguay. Un equipo que también, el equipo argentino, Gimnasia Esgrima, que juega en el torneo de Argentina. Por otro lado, también hay que decir, Jorge, que un día como hoy, pero en el año de 1986, River Plate ganó el partidazo ante la selección de Polonia. Se consagró ganador del torneo de verano, jugando en Mar del Plata, con una victoria de 5-4. Y que eso fue tuvo incidencia porque Enzo Francescoli, ¿se acuerda usted de Enzo Francescoli, no? Sí. Marcó un gol de chilena, el uruguayo marcó un gol de chilena y fue que selló la victoria de 5-4 ante su similar, ante la selección de Polonia. Y en 1991 en España, es decir, este sí va a ser un tema que de pronto no van a recordar muy bien los hinchas del Barcelona, el club atlético, le consiguió su mayor goleada de la historia en la Liga Española frente al Barcelona Fútbol Club, goleando los 12-1. Un día que, como hoy en el año de 1931, no recordarán muy bien los hinchas del Barcelona. Pasaron las efemérides para cerrar el Latino Deportes y del Café Mañanero. Gracias, Aulio. De esta forma nosotros también vamos alcanzando el cierre de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio y tus envíos aéreos y marítimos a cualquier parte del mundo. Reclama tu regalo en el mes del amor y la amistad y participa en nuestra rifa del 14 de febrero. Calle Estrella 12 Bajo, Metro Plaza España, de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Fijo 963-423-577. Móvil y WhatsApp 647-426-5300. Travel Low Cost.